Hola a todos y bienvenidos a Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, en este episodio os voy a contar simplemente a qué dedico mi tiempo libre, ¿no? Aparte de socializar y explorar, que bueno, pues lo tengo un poco paradete por algunos motivos y realmente principalmente los motivos por los que tengo un poquito parada la exploración es porque ya me apetecía salir directamente con mis amigos o mis nuevos amigos de aquí a cenar y por ahí de un poquito de parranda que ya iba tocando y porque estoy recuperando el deporte. A mí siempre me gustaron sobre todo hacer dos cosas, andar en bicicleta y nadar, y estoy haciendo las dos. De hecho, el mismo día que voy a nadar, cojo la bicicleta porque la bicicleta que me he comprado es una bicicleta de transporte, es decir, he juntado cabos, he sumado 2 más 2 y he dicho, vamos a ver, si lo que quiero es conocer esta ciudad y me gusta andar en bicicleta, pues voy a juntar las dos cosas. Me voy a comprar la típica bicicleta de que aquí llaman, bueno, pues como las de ahí, que son una especie de, como un cuadro de si fuera una bicicleta de montaña, pero que tiene unos desarrollos totalmente distintos, mucho más largos. Ruedas de asfalto y la postura es un poquito más erguida, es decir, no es tan implicada, por decirlo así, en el manillar como puede ser la de montaña o tan para hacer una actividad un poquito más intensa, ¿vale? Bueno, es una bicicleta bastante maja, me está gustando bastante y nada, pues lo que he hecho ha sido que me tengo que mover, que me quiero mover el fin de semana para ver algo, pues cojo la bicicleta y tiro millas. Claro, es una aventura, porque lo que os comentaba, conducir por la izquierda. Más de una vez, de dos y de tres, me he metido por una calle de estas con poco tráfico y cuando me he dado cuenta todo el mundo me estaba mirando, yo preguntándome, bueno, pero esta gente, que si hay un montón de gente andando en bicicleta en Sydney, ¿por qué me está mirando así? ¿Tengo algo raro? No, lo que pasa es que estaba yendo por la derecha y la gente te mira como diciendo, ¿ve este qué le pasa? ¿Por qué va a contramano, no? Y bueno, tomar las rotondas al revés es una cosa bastante, bastante grimosa. Pero bueno, también es cierto que si planeas conducir en un país en el que conducen por la izquierda y tú, como yo, has conducido toda tu vida por la derecha, una bicicleta es más asequible porque si llegas a una intersección, un cruce, una rotonda o lo que sea y no lo ves claro, pues paras la bicicleta, te echas a un lado, paras la bicicleta, te subes a la acera y cruzas o observas un poquito el cruce a ver cómo funciona tranquilamente. En un coche, sí, haces pues lo que hace mucha gente, que se compra o se alquila un coche y se mete al tráfico, pues no te queda más remedio que meterte como puedas y bueno, a mí es algo que me da bastante respeto. Entonces, por esa parte, la bicicleta. La natación. Bueno, yo no sé si es porque soy malo en los deportes de equipo o lo que sea, pero lo que más me gusta de todo es nadar. Ya sea en el mar, ya sea como parte de otro deporte tipo, bueno, pues que estás haciendo piragüismo y te caes al agua o cualquier cosa, yo me pongo a nadar y estoy un rato pensando en mis cosas. Se hace muchísimo deporte, es un deporte muy completo que además viene muy bien para lo que es la espalda y el tronco. Y bueno, cuando estaba haciendo el proyecto de fin de carrera, todos los días antes de ponerme a trabajar delante del ordenador, me iba una horita a la piscina y bueno, pues ya cuando estaba en forma podía llegar a nadar entre 2,5 kilómetros y 3, que en aquella piscina, que era de 25 metros, pues era entre 100 y 120 largo. Eso cuando me fui a Madrid lo perdí porque no llegué a encontrar una piscina que estuviese cerca de casa, es decir, que no tuviese que meterme en el transporte público pues 20 minutos, media hora para luego tener que meterme otros 20 minutos, media hora para volver para ir al trabajo y bueno, pues las que a lo mejor sí que estaban un poquito más cerca abrían a las 9, entonces eso, pues claro, a las 9 tienes que nadar, pues no tienes más remedio que que dejarlo para la tarde. Y claro, yo que venía entrenado de Vigo con ese ritmo de estar nadando toda la hora sin parar, sin hacer descansos, pues si tienes una piscina muy llena de gente, no lo disfrutas tanto. Entonces nada, pues en mis 12 años en Madrid, pues tuve que dejar la natación de lado. Y aquí, el puente del Harbour Bridge, del que luego os cuento, pero os hablaba en otro número de otro podcast, está a 5 minutos en bicicleta de casa. Se cruza en bicicleta entre 5 y 10 minutos. Y justo al otro lado está la piscina olímpica de Sydney, que es, o sea, más que una piscina, son unas instalaciones que tienen dos piscinas, una que es olímpica de agua salada caliente, es decir, la calientan y está al aire libre, y otra de 25 metros, o sea, la olímpica es de 50, la de 25 metros es cubierta, es de agua dulce, y bueno, pues lo que tienes ahí, tienes un cuadrante bastante clarito de cuántas calles hay libres o para nado libre según el día y la hora de la semana. Y lo bueno que tiene es que abre a las 5 y media de la mañana. Entonces, pues es bastante fácil levantarse, coger la bicicleta, irse a nadar y o bien volver a casa para salir después de volver a casa y salir a trabajar, o pues ir un poco más ajustado, ducharse y arreglarse allí e ir a trabajar en bicicleta. Para poder entrar en esta rutina, pues tengo que preguntar en el trabajo a ver si en el parking del edificio, que todavía no he visto, si tiene una zona para bicicletas, y entonces pues ya lo tendré todo claro. En principio, como no tengo esto claro, de momento estoy yendo a nadar los fines de semana temprano, no tan temprano como a las 5:30, y aunque fuese por la semana no iría a las 5:30, ¿no? Porque bueno, con entrar a las 9 es más que suficiente y no hay que madrugar tantísimo. Pero bueno, que por ahí van los tiros. Entonces, entre explorar andando en bicicleta e ir a nadar pues todos los días que pueda, que bueno, la piscina no es que sea barata, pero tampoco es cara, porque bueno, pues el precio que te sale con el bono de 20 usos son unos $6.50, pero no tienes límite de tiempo, es decir, no tienes que estar como máximo una hora. Entonces, pues si vas con algo más de tiempo, puedes hacer mucho más deporte. Y bueno, eso por lo que respecta al deporte. Y otro tema que me ocupa bastante, aunque no tengo el tiempo que quisiera para dos podcasts que tengo un poco dormidos, que son Pitando y Bajo la Carcasa, es el podcasting. Además de grabar Australiando, últimamente, que todavía no lo he contado por aquí, estoy participando en dos podcasts de la red AV Podcast. Uno es 360 grados, en el que cada día una persona alrededor del mundo cuenta una noticia un poco diferente que ha ocurrido en el lugar donde vive. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, en el episodio en el que participé, conté la historia del Harbour Bridge, del puente de la bahía de Sydney. Y luego también, pues una vez al mes, me junto con Juan Febles, con Roberto Ruiz Sánchez y con Pedro Sánchez, y bueno, pues nos ponemos a grabar uno que se llama Droid Talks, en el que, bueno, pues cada mes, además de hacer un repasito de unas noticias que podamos haber seleccionado cada uno de nosotros del campo de la tecnología, bueno, pues hablamos de un tema. El último, por ejemplo, que grabamos este domingo ha sido de licencias de software y software libre. Y otro que grabamos el mes pasado fue de, bueno, pues fue una cosa así un poco más distendida de las aplicaciones móviles que, bueno, pues que más usamos o que nos más nos llama la atención, o bueno, pues curiosidades varias. Está muy bien, la verdad. Yo, o sea, no os lo había contado, pues no sé por qué, no había caído en que pues era también algo que desde que estoy en Australia estoy haciendo, aunque parezca mentira que lo haga desde tan lejos, pero que bueno, si solo conocéis este podcast, sabed que participo en más, que algunos son míos, como Pitando y Bajo la Carcasa, que son, y otros como 360 grados y Droid Talks, son de la red AV Podcast. Desde aquí, muchas gracias a todos los que me escucháis y los que me queréis en vuestros podcasts para grabar. Ah, y que me olvidaba, bueno, pues también sabéis, porque apareció en este feed, que pues al menos una vez nos hemos juntado Dani Aragay, que se me ha ido, Deco de Un Minuto de Nueva York y Natán García de Swiss Spain para grabar, bueno, pues un poquito de tertulia de nuestras experiencias por ahí ciscados por el mundo adelante. Bueno, pues qué tal nos va y bueno, un poquito, pues muchas cosas que mucha gente nos pregunta, como pues la cocina, la comida, las cosas que a lo mejor nos llaman la atención o lo que sea. No se sabe si volveremos a grabar, ojalá, porque yo disfruto mucho de estas cosas y bueno, pues es muy fácil liarme para grabar podcast. Y nada, pues esto y además algo, un poquito de programación en algunos proyectos que tengo por ahí. Mucha lectura y videojuegos online con mis amigos de España que dejé por allí a los pobres sin compañero de campañas multijugador, pues a veces me pego el madrugón y me uno a sus partidas de los viernes por la noche españolas, sábados por la mañana australianas. Ya veis que poco más o menos lo que estoy intentando hacer es recuperar un poquito las rutinas que tenía por ahí, dibujar de alguna forma alrededor mío una pequeñita zona de confort que me permita pues decir, oye, pues tengo lo que yo consideraba una vida más o menos normal, de pues tengo mis aficiones, tengo mis socios, tengo mis curiosidades para explorar una ciudad, pronto seguro que empezaré a viajar y demás, pero bueno, sobre todo de lo que es zonas de confort y cómo he enfocado yo el establecerme aquí para, bueno, pues no ser un poquito, no caer fácilmente en esos días de nostalgia o de cosas así, pues seguramente os hablaré pronto en otro número específico. Y nada, pues espero que os haya parecido un poquito interesante. Si no conocíais alguno de esos podcasts, pues consultad las notas del programa, donde os pondré también pues las coordenadas de todas estas cosas en las que colaboro. Y también desde aquí, antes de terminar, quería dar las gracias a Carmela de Bacteriófagos, de la red de Milcar.fm, que bueno, pues me estuvo comentando cosas con respecto al episodio en el que os hablaba del aceite de canola. Bueno, pues lo que me confirmó es eso, que la canola es colza. También me comentó que esa selección de los cultivos por selección de los individuos y cruces, pues es algo que se hace en todos los cultivos desde que prácticamente que el hombre sabe que esto se puede hacer y selecciona un poquito las semillas. Y que, bueno, pues también me ha contado que mientras en Europa no está permitido utilizar o sembrar cultivos transgénicos, en Australia son un poco más tolerantes y se pueden hacer plantas modificadas que sean resistentes a herbicidas. Bueno, pues muchas gracias. Yo también he descubierto su podcast. O sea, es decir, había oído a Emilio hablar de él en el Emilcar Daily, pero la verdad es que, bueno, pues entre unas cosas y otras tampoco había tenido tiempo a, o sea, de las redes, digamos, que sigo y de los podcasters que sigo en un momento dado, cuando tienen alguna novedad suelo escuchar al menos un episodio, pero en este no había podido. He escuchado el primero, me ha parecido muy interesante porque sobre todo ahora está súper de moda en Twitter. Hay un montón de gente pontificando hacia un lado o hacia otro acerca de que si los agentes químicos y todas estas cosas. Y bueno, pues yo como soy bastante curioso, pues he dicho pues al lío, ¿no? Tiene unos poquitos episodios, no sé si son 5, porque ahora, bueno, pues no tengo el podcatcher a mano, pero bueno, los tengo todos ahí guardados y los estaré escuchando. Y también en iVoox me ha dejado un comentario Eduardo Collado, que lo conozco de las Podnights. Ahora no lo tengo a mano, pero luego os pondré en las notas del episodio, que os recuerdo que intentad mirar siempre, os pondré su podcast, porque también es podcaster. Y se quejaba un poco de que bueno, que el episodio de pagos es muy interesante, cómo se enfocan aquí en Australia, y que bueno, que en España que ya ves, que hay que te cobran, y un poco el hombre decaído, bueno, pues, entiendo, no entiendo muy bien la referencia que hacía, pero me imagino que está un poco defraudado por cómo se tratan los pagos con el móvil en España. Sé que con iPhone están tardando un montón, pero yo, por ejemplo, con la cuenta de ING Direct, ya en 2015 con Nexus 5, pues podía pagar con NFC. Es cierto que no había Google Pay ni Android Pay, o el nombre que sea que tengo hoy en día, que no sé en cuál se quedó, pero en Android las aplicaciones de los bancos pueden acceder al sistema para ejecutar un pago con el chip NFC, y eso, por ejemplo, pues lo que se puede hacer con las aplicaciones de algunos bancos como el ING Direct. Entonces, bueno, pues si tenéis un teléfono Android con NFC y tenéis cuenta en ING Direct, y me parece que era una tarjeta Mastercard, pues lo podéis probar, y la verdad es que es muy cómodo. Una vez que puedes pagar con el móvil, es difícil volver a pagar, no ya con efectivo, sino con tarjeta. Y ahora ya sí que sí, creo que no me dejo nada. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. Hasta luego.